la imagino dentro de mí. Soñaba con tenerte en mis brazos, soñaba con decirte que te quiero, y tengo en mi mente tu mirada, tu sonrisa, la imagino dentro de mí. Sueños son los que me diste, sueños.